Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos a fondo con un tema, bueno, fascinante. ¿Cómo encontrar propiedades inmobiliarias que sean rentables para alquilar? Tenemos aquí extractos de una guía, inversión inmobiliaria, claves para propiedades rentables, y la idea es, pues eso, destilar lo más práctico para quien quiera invertir pensando en la rentabilidad. Hola, soy Margot Tomé y esto es Cómo alquilar, el podcast donde te enseño paso a paso cómo alquilar una vivienda sin complicaciones ni riesgos. Llevo años ayudando a propietarios a alquilar con seguridad, tranquilidad y rentabilidad. Y si tú también quieres hacerlo bien desde el principio, entra ya en comoalquilar.com/curso. Voy a dejarte un enlace en las notas del programa. Accede al audiocurso completo, donde te explico de forma práctica todo lo que necesitas saber, desde cómo elegir al inquilino ideal hasta cómo redactar el contrato perfecto. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que vamos a hablar hoy. Una cosa que me llama la atención de entrada es cómo busca desmontar mitos. Dice que no hace falta ser rico ni tener un don especial, pero sí conocimiento para quitarse ese miedo inicial. ¿Qué es lo primero que destacarías tú de este enfoque? Pues mira, yo creo que lo fundamental es el cambio de mentalidad que propone. Dejar de buscar una propiedad como si fuera para vivir tú en ella. Ah, claro. Es que es un error súper común, ¿sabes? La guía insiste mucho en eso. La clave es analizar los números, fríamente, o sea, la rentabilidad por encima de si te gusta la cocina o no. Totalmente la emoción de la ecuación. Buscar el potencial donde igual otros no lo ven, ¿no? Como transformar algo que a primera vista no atrae. Exacto. ¿Y dónde sugiere buscar esas oportunidades, más allá de lo típico de los portales y demás? Justo. De hecho, la guía es bastante crítica con los portales habituales. Dice que hay demasiada competencia ahí. Claro. Entonces recomienda buscar activamente, salir a la calle, digamos, fijarse en viviendas con carteles de se vende muy viejos, ¿sabes? Propiedades que lleven un montón de tiempo en venta, más de un año, dice. Ah, interesante. Porque el vendedor puede estar más receptivo, ¿no? Eso es, más dispuesto a negociar. O también buscar inmuebles que tengan problemas. Bueno, problemas aparentes, cosas que se puedan solucionar con un coste bajo y que aumenten el valor. Hay que mirar más allá de la pintura desconchada, por así decirlo. Vale. Problemas solucionables a bajo coste. Entendido. Y una vez que localizas algo así, ¿qué? La guía parece insistir mucho en que el precio lo es todo. Precisamente, ahí es tajante. La rentabilidad se fija al comprar, no después. Vale. Es crucial, dice, calcular tu precio máximo, o sea, antes de nada, estimar cuánto valdrá reformada, restarle lo que te costará la reforma, los impuestos y, ojo, restar también tu beneficio esperado. Claro, si no, ¿para qué? Exacto. Y tener un sistema, una forma rápida de hacer este cálculo casi sobre la marcha es esencial para no perder tiempo ni dejarte llevar. Entendido. Racionalidad ante todo. Y bueno, una vez tienes tu número, llega la negociación, que a muchos nos da, bueno, cierto respeto. ¿Alguna táctica clave que destaque la guía? Sí. La negociación la plantea como algo estratégico, no personal. Primero, preguntar si hay margen, si están abiertos a negociar. Tantear el terreno. Eso. Luego, argumentar tu oferta. No es un capricho, es que, mira, he visto esto, esto y esto, y mi cálculo es este. Basarse en los problemas reales del inmueble. Con datos. Exacto. Y negociar sabiendo que si esta no sale, pues habrá otras. Sin agobios. Esa mentalidad de que hay más peces en el mar. De hecho, dice algo curioso, fijarse en cómo operan los grandes fondos. Se aprende mucho de sus estrategias. Bueno, ya. O sea que no es solo la propiedad en sí, sino todo el ecosistema. Y hablas de estrategia, pero también parece que las relaciones importan, ¿no? Indispensables. Totalmente. La guía lo subraya mucho. Crear tu red de contactos. ¿Te refieres a agentes, reformistas? Sí. Agentes de confianza que te puedan pasar chivatazos antes de que salgan al mercado, buenos profesionales para las reformas que sean fiables, otros inversores con los que compartir. Esa red multiplica las opciones, te da apoyo, conocimiento. Claro, tiene lógica. Y por supuesto, la formación continua. El mercado cambia constantemente. La guía recomienda seguir aprendiendo. Libros, canales de YouTube especializados, grupos de inversores, hay que estar al día. De acuerdo, entonces recapitulando un poco, cambiar el chip, buscar donde nadie mira, calcular bien el precio, negociar con estrategia, tejer una red de contactos y no dejar de aprender. Suena todo muy bien, pero falta algo, ¿no? El último paso. ¡Exacto! El último punto es actuar, ponerse en marcha. ¡Ah! La guía advierte mucho contra quedarse paralizado analizando eternamente, esperar el momento perfecto, que nunca llega. Ya. La parálisis por análisis. Eso es. Dice que la acción, aunque te equivoques al principio, combinada con ir aprendiendo sobre la marcha, es lo que de verdad trae resultados. Moverse. Bien, pues creo que queda bastante claro el enfoque. La inversión inmobiliaria para alquilar, según esta guía, es accesible si se trata con estrategia, con análisis frío, dejando los gustos personales fuera. Buscando activamente, comprando al precio justo y, sobre todo, aprendiendo y actuando. Correcto. Es un enfoque metódico, ¿sabes? Más que esperar un golpe de suerte. La guía insiste en la perseverancia, en que es una estrategia a largo plazo. Perfecto. Y ahora, si te parece, una reflexión final que se podría derivar de todo esto. Una vez que uno, digamos, le pilla el truco a encontrar y comprar bien, al precio correcto. ¿Cuál es el siguiente gran desafío para asegurar de verdad esa rentabilidad mes a mes y proteger la inversión? Ahí lo dejo, para darle una vuelta. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro. Gracias por escuchar Cómo Alquilar. Si este episodio te ha sido útil, imagina lo que puedes conseguir con el curso completo en formato audio, disponible en comoalquilar.com/curso. Dejo el enlace en las notas del programa. Aprende a alquilar con confianza, sin depender de nadie y evitando errores que pueden salir caros. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, alquilar bien también se aprende. Yo te enseño cómo.